Plaza Lavalle, de la Resistencia, del Tercer Malón de la Paz, acompañando a las hermanas y a los hermanos en esta lucha por la nulidad de la reforma de la Constitución de Jujuy, por la intervención de la provincia de Jujuy, por la promulgación de la Ley de Propiedad Comunitaria y por el cese del hostigamiento y persecución a las compañeras y compañeros que vienen reclamando por sus derechos en la provincia. Ver también cómo la selección de la policía, ¿no? Hace 241 aniversario del asesinato de nuestra lideresa Bartolina Sisa, las mujeres de las diferentes comunidades del Malón de la Paz nos congregamos desde tempranas horas aquí en la plaza, despertándonos en la plaza con la luz del sol, y bueno, y pensando principalmente en que este es un día de lucha en el que tenemos que reivindicar nuestras luchas por la libertad, por eso que realmente nuestro concepto de vida, de nuestra cosmovisión andina, es como algo que tenemos ya desde el momento en que nacemos. No existe la palabra libertad en Runasimi porque nosotros somos libres desde el momento en que nacemos. Entonces todos esos conceptos, al venir la democracia, al venir esta, al instaurarse dentro del territorio de la nación argentina este sistema democrático, nosotros tenemos estas luchas por los territorios, estas luchas por el reconocimiento, estas luchas por la libertad, y así fue también que lo hizo Bartolina Sisa, por lo cual el día de la fecha, 5 de septiembre, fue asesinada, y venerándola a ella, venerando su legado, hoy 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena. Así que hoy ha sido un día de lucha, un día en que marchamos, un día en que tuvimos la oportunidad de encontrarnos con diputadas en el Congreso de la Nación, que nos recibieron, que nos escucharon a todos y cada una de nosotras. La verdad que para mí las hermanas maloneras son un emblema de nuestra lucha, así como siento que todas las mujeres de la provincia de Jujuy tienen muchas ganas también de venir a acompañarnos, de salir de sus casas y poder estar acá dando batalla con nosotras. Sin embargo, sabemos y sentimos a través de sus mensajes ese acompañamiento que nos están haciendo. Entonces queremos decirle a todas las hermanas de todos los territorios que vengan a la Plaza de Lavalle, que se sumen a la lucha que estamos llevando adelante por estas cuatro consignas que por supuesto acabo de anunciar. Y bueno, vamos a continuar acá hasta que caiga la reforma, hasta que se dé nulidad a la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy. En relación al, bueno, al contexto que estamos viendo, acá en Capital Federal ayer se le brindó un homenaje a la, quien sería la vicepresidenta, ¿no?, la fórmula de vicepresidenta en el Partido de la Libertad Avanza de Milei, Victoria Villarruel, que es además hija de y sobrina de dos torturadores genocidas de la última dictadura militar. ¿Qué desafíos se encuentran desde las comunidades originarias, sobre todo desde las mujeres maloneras acá presentes, exigiendo que se baje esta reforma inconstitucional en un contexto de crisis del sistema, se podría decir, ¿no? Sí, realmente para nosotros es un atentado a la democracia, un atentado a lo que se hizo ayer, esa celebración, no sé cómo decirle, porque realmente fue atroz. Creemos que realmente los delitos de lesa humanidad tienen que ser pagados como corresponde, y agradecemos realmente a las gestiones anteriores de nuestros gobiernos democráticos que han puesto en su lugar a los genocidas, y nos da mucha tristeza que haya existido una diputada de nuestro país haciendo un acto de tanta demencia, podría decir, porque realmente no se entiende cómo puede una persona que vive en este país entender la justicia desde ese lugar. Nosotros si bien en mi caso no he vivido todo el proceso de la dictadura, he nacido ya en democracia, he nacido en democracia, y realmente pensar en todo eso que pasó en nuestro país, el revisar la historia de nuestro país, es muy doloroso, tanto como cuando volvemos hacia atrás y revisamos todo lo que fue la lucha por la independencia, todo lo que fue la guerra por la independencia de este país y tantas batallas que se libraron en el territorio de Humahuaca, del que vengo, por el cual se erige también en Humahuaca el héroe a los monumentos de la independencia. Nosotros hemos pasado por muchas batallas, por muchas guerras y nos hemos levantado. Y el pueblo argentino también tiene esa fuerza. Yo invito al pueblo argentino que se levanten, a que se unan al Manón de la Paz, que vengan a la Plaza Lavalle, que nos acompañen y que prendan, abran los ojos, abran la conciencia, enchúfense, empréndanse con todo, porque esta gente que está haciendo este tipo de actos, lo único que quieren es destrozar nuestro país. Entonces les pedimos a todas y a todos que estén alerta, que estén atentos, que escuchen bien, que sepan de dónde vienen esos mensajes y qué es lo que quieren de nosotros con esos mensajes. Hemos escuchado claramente cada una de las declaraciones de Villarroel y realmente asusta, sobre todo a nosotros como pueblos indígenas. Pero más allá de eso, a la sociedad argentina en general debería asustarle un tipo de campaña electoral de esas personas, porque realmente este país ha construido derechos para todas y todos que nos dan orgullo. Tenemos orgullo de nuestra educación pública, tenemos orgullo de nuestros profesores, de nuestra ciencia, de nuestra tecnología, de nuestra cultura, de nuestras artes. Entonces, por favor, a la sociedad argentina, que abran los ojos, el corazón, y que sepan realmente cómo viene todo esto, porque el dolor va a ser para todas y todos. Por último, como mujeres maloneras, también tienen una, no sé, como las actividades que se van a llevar adelante de aquí más allá del 5 de septiembre, no sé si... Sí, están organizando, tenemos ahora acciones también. Un festival importante que va a ser durante la semana que viene, pero además también tenemos el calendario andino, que dentro de poco viene el Coyaquilla Raimi, que es la fiesta de las mujeres también, de la luna. Y después, bueno, tenemos una serie de invitaciones también para el encuentro de mujeres que se va a hacer en Bariloche, entre otras cosas que vamos a ir de alguna manera tratando de generar, de gestar y poder estar acompañando a todos los sectores de nuestro país. Realmente creemos que este momento es un momento de plantar bandera y aquí estamos paradas, firmes, dando batalla, porque realmente lo que venimos a buscar es la nulidad de la reforma de la Constitución de Jujuy, pero además de eso están pasando tantas cosas aterradoras que nos sumamos a todas las luchas, que son luchas por la dignidad de la vida, luchas por la dignidad de nuestros territorios, y creo que en eso nos tenemos que acompañar todas y todos, así seamos comunidades originarias o no, porque somos originarios de esta tierra, donde sea que hayamos nacido en el territorio argentino, somos parte de este país. Y las personas que vienen a vivir desde otros lugares del mundo y que residen en Argentina también son hermanos. Tenemos que tratarlos como eso, porque todos somos humanidad. Gracias.